Y estamos de regreso acá en este programa en vivo y en directo a través de Radio Placeres. Se llama Evade Noticias, al servicio de las y los que luchan. Nos encontramos acá con Diego, Claudia y Aquiles. Estaremos conversando sobre el caso del compañero Matías Orellana, quien sufrió la pérdida de su ojo, y también sobre las diferentes acciones que estaremos también informando a través de la Radio Placer. Así que si nos presentamos, compañero y compañera, para empezar esta entrevista en vivo y en directo a través de Radio Placeres. Hola, ¿cómo está? Gracias, Chino, por la invitación. Diego, yo acá, Urtubia, soy director de La Clandestina. ¿Mayera? Soy Claudia, cantante de La Clandestina. Igual un poco encargada del área de puesta en escena. Y bueno, y también con Mati, que realizamos un taller de murga en su colegio Niños Cantores, también donde él trabajaba, estábamos realizando un taller de murga. Aquiles Carvajal, por aquí, bombista de la murga. Y bueno, destacar que en verdad pedimos que el Mati no es integrante actual, pero él sí participó en nuestra murga y lo consideramos parte de la familia y del Piño Clandestino. Si pudiéramos comentar un poquito sobre los hechos, cómo se dio esto de la noche de Año Nuevo, qué supieron ustedes y cómo fue evolucionando toda esta situación también de salud del compañero, para que le comentemos a la gente e informemos más o menos en lo global qué fue lo que sucedió. Claro, de esto nosotros obviamente sabemos, como lo que nos han contado diferentes personas que hablaron con él o estaban con él, ya que nosotros no hemos podido entrar a verlo a él directamente porque pueden ingresar familiares por el momento. Entonces, por lo que yo sé hasta el momento, es que a las 4 de la mañana, alrededor de las 4 de la madrugada, mientras se encontraban las barricadas y todo lo que había ahí en la Aníbal Pinto, Matías se encontraba como cerca del Cinsano y dispara carabineros desde como donde está el kiosco detrás de la intendencia. Desde ahí más o menos dispara la lacrimógena, que creo que es de las pequeñas, que le llega directamente en el rostro. Esto me lo cuenta un niño que estaba al lado de él, que no sabía quién era ni nada. Después se enteró que era Matías y cuál era su nombre, y ahí llegó a nosotros para dar su testimonio de que él estaba al lado. Afortunadamente todo fue muy rápido. Él dice que se sintió, vio las chispas del disparo y enseguida vio caer a Matías al lado. Salió mucho altero, bueno, su rostro ya llegó a sonar el impacto del hueso, que es la fractura que tiene ahora expuesta. Y lo asistieron inmediatamente, le pusieron paño, lo subieron un poco más y después creo que un vecino en una camioneta lo trasladó rápidamente al hospital. Claro, lo que yo sé es que lo trasladó el dueño del anfiteatro o algún encargado del anfiteatro. También nos cuentan las chicas de la botillería La Luz, que estaban ahí de veedoras viendo qué era lo que estaba sucediendo. Y sí, pues lo trasladaron inmediatamente en la camioneta de este muchacho. Bueno, ahí llega al hospital y después, al menos lo que nosotros sabemos, es que cuando su bolola ya lo puede ver, él está consciente durante ese momento, lo lograron ver y bueno, entra a cirugía, pero ahí se ve claramente que la fractura es complicada porque al ser expuesta tiene la membrana que cubre el cerebro expuesta a cualquier infección. Entonces en este momento se le están dando muchos antibióticos para que no vaya a producir ninguna meningitis, y hoy día volvió a entrar a cirugía por el tema de su ojo, que bueno, le sacaron todo el ojito, le pensaban sacar como la mitad creo, pero al final le terminaron sacando todo y le pusieron una prótesis para, por mientras, como provisoria, y después se le verá la definitiva. ¿Y cómo ha funcionado, por ejemplo, su círculo cercano? En este caso, ¿han visto abogados, abogadas que han sumado, por ejemplo, alguna acción, algo que haya desencadenado, por ejemplo, toda la violencia? Lo más complejo hasta el momento es que el parte médico sale que es por un objeto contundente. Nos dice que es una, que fue una lacrimógena la que me impactó como en la cara, cuando era como que todos sabían que eso era lo que había ocurrido. Y creo que ya se puso el, no sé qué nombre tiene. El Instituto de Derecho Humano, igual se, el Instituto de Derecho Humano, el que se contactó con la familia, por ahí van a canalizar la denuncia, pese a ello, igual la familia pretende buscar una querella por parte de una defensoría, hay una propuesta por ahí, defensoría popular. Y además de eso, bueno, están otras acciones, como ejemplo que vamos a realizar nosotros mañana, que no es directamente Malmati, pero están, van por ahí, y también está lleno de irregularidades el mismo proceso, como lo comentaba la Claudia, que el parte médico, el doctor al recibirlo, no en ningún momento él pone en el documento, en el papel, en lo formal, que fue producto de un disparo de una bomba lacrimógena, siempre por un objeto cortopunzante o algo relacionado con el estilo. Claro. Entonces también hay un, hay una negligencia aparte ahí del, del Instituto de Salud, que lo atendió por no, por omitir en verdad información. Claro, si pudiéramos también obtener el nombre de este médico. Pío Manzano. Gabriel Manzano. Gabriel Manzano. Importante también saber cómo se producen todos los hechos y después cómo funcionan los organismos gubernamentales desde el ámbito de salud y todo, todo lo que pasa después. Si pudiéramos entonces, ya comprendiendo lo global del caso de Matías Orellana, cómo también sabemos que se vio afectada su familia, ¿qué es lo que es la acción que se viene también como grupo de amigos y amigas que rodean a Mati en lo que se va a hacer el día de mañana, por ejemplo? Si pudiéramos empezar a profundizar más en eso. Yo creo que igual lo más importante que cabe destacar es, como previo obviamente a todo este accidente, es que quién es Matías, porque lo que está ocurriendo acá obviamente es la criminalización de la movilización y tratar de que todas las personas que le disparen porque son delincuentes. Y claro, o sea, claro, como dijo un concejal respecto a Matías específicamente, que nuevamente su publicación fue modificada, pero hay pantallazos de su primera publicación, ¿no? Porque Matías, o sea, de partida es profesor, trabaja en un colegio artístico que busca como el descubrir de los niños desde otra área, es una persona demasiado sociable, muy alegre, muy espontáneo, y creo que él mismo ahora nos pide a todos nosotros que sigamos luchando, que hay que decir que Chile está en terrorismo de Estado, que ya basta, que no puede haber más impunidad. Entonces nosotros, en realidad, toda nuestra movilización responde a lo que él está pidiendo, porque frente a su situación, obviamente, que ya le queda mucho tiempo más en el hospital, una recuperación muy larga, nosotros estamos siguiendo su llamado, que es estar en la calle, a movilizarnos. No sé si, a propósito de eso, de este concejal Barraza, que no sé si aguantar un poquito en eso, que estaba haciendo una crítica a Jorge Charpa a propósito de la, no sé, que dijo que había puesto una batea de basura y que esa, y que por eso había habido barricadas, una locura. Dijo que Matías era un delincuente y que él estaba golpeando a un anciano en el suelo y que por eso lo habían disparado. Yo no he conversado con Matías todavía porque por las situaciones, pero yo supongo que en la medida en que vayamos, en la que se vaya recuperando, tengamos la oportunidad de conversar con él y trabajar ese tema, porque lo que hizo este concejal es un delito, que le imputó un delito, es un delito de calumnias, y además lo trató de delincuente. Configura el delito de injurias, y creo que es necesario que conversemos con Matías una vez que él tenga ya la capacidad de poder conversar con nosotros también, para ver qué es lo que podemos hacer respecto de eso, acciones judiciales contra el concejal Barraza, que se justifican completamente. Y lo otro es que el día de mañana vamos a presentar un recurso de amparo. Lo vamos a hacer como Centro Cultural Murga de Clandestina, pero obviamente a propósito del caso de Matías, porque la represión policial, como dice Claudia, ya no tiene un objetivo, y nunca lo tuvo, no tiene el objetivo de disuadir manifestantes violentos, sino que tiene por objetivo castigar y criminalizar a los y las manifestantes. Y es por eso que tenemos que solicitar que eso pare, que los tribunales se hagan cargo y que de una vez por todas la policía cumpla su rol a cabalidad, que es respetar la Constitución y las leyes. Sí, en específico mañana, bueno, señalar también que hay una organización espontánea detrás de todo lo que ha sido la situación del Mati, entre principalmente la familia, su pareja, sus amistades más cercanas, su grupo. El Mati es profe, está estudiando, fue de la Murga, Guanderino, Spencer, de hecho el Mati Panzer. Entonces tiene un montón y diversas núcleos de personas que están siempre al tanto y están ahí participando. Lo hemos juntado desde el primer día que pasó esto, con distintas acciones, y en la intendencia hicimos una marcha improvisada, hoy día pintando, poniendo, haciendo intervención afuera, siempre dándole toda la energía. Entonces es igual importante para todo lo que se viene de aquí en adelante. Digo espontánea y digo muy bien organizada, pese al tema, porque genera un simbolismo con una carga emocional muy fuerte. Lo que le pasó al Matías, deja de ser el primer afectado de este año en un contexto de celebración de Año Nuevo, y que sabemos que iba a ser la lógica, pero que afecte tan drásticamente y de que siga manteniendo la misma política represiva el gobierno en este caso, que es de una acumulación de años. El mismo Matías, nosotros lo tomamos como una misión casi esto de ser portavoz de lo que está, le está pasando, de que nos señala de que enfaticemos de que aquí hay terrorismo de Estado, aquí hay violación sistemática de los derechos humanos y él es una víctima más. Son 401 personas que han tenido trauma ocular, incluyéndolo. Entonces ya es momento de decir basta. La acción de mañana está un poco dirigida a eso. Es un pequeño esfuerzo, tampoco vamos a solucionar el problema, lo sabemos, pero es una acción que por lo menos busca desde este juego institucional del ámbito legislativo poner algún freno. Es similar un poco a lo que se hizo con los perdigones en su momento. El recurso está dirigido a intentar evitar que las fuerzas policiales, que la policía dispare las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestar. Como si fuera una munición. Exacto, como si fuera una munición, como si fuera una bala, como si fuera un perdigón en su momento. Eso que todos sabemos que sucede, que la prensa lo calla, que en todos lados se omite, pero todos sabemos que sucede, que el gobierno lo minimiza. Entonces, de alguna forma, sabemos que los canales e instituciones, en este caso el Poder Judicial, puede tomar alguna acción al respecto. Puede que siga pasando, lo sabemos, pero un pequeño aporta a lo que siguen haciendo. Y además yo creo que es una pequeña llamita de gas para volver a entender que el movimiento no está tan dormido y que esto también significa que siguen sucediendo cosas, sigue pasando cosas, y eso es lo que más lamentamos en este caso, nuestro conocido, nuestro amigo, pero así han sido muchas personas durante estos más de 70 días. Así es, hemos conocido el caso de aproximadamente 401 personas ya con el Mati. Así que, bueno, la convocatoria entonces se la recordamos para mañana. Mañana a las 11 de la mañana en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Estoy ahí en la Plaza Justicia, atrás de la Sotomayor, por Tomás Ramos. Vamos a estar ahí, se va a presentar el recurso, no sé, como centro cultural, como dijo el Diego. Pero además estamos invitando a la familia, a amistades, van a ir. Van a ir organizaciones sociales que se han sumado también, organizaciones estudiantiles, sindicales, etcétera. Entendiendo que esto igual está dentro de un contexto de este estallido, de esta gran movilización nacional. Sí, también recordar la importancia entonces de esta convocatoria del día de mañana, sábado 4 de enero del año 2020, a las 11 de la mañana, como dice el compañero acá, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Es este recurso que proviene también de un centro cultural, una cosa bien también icónica en lo que es Valparaíso, una ciudad musical, veámoslo así. Entonces, chiquillos, cada gesto cuenta. Así es, chiquillos, chiquillas, agradecemos entonces esta entrevista en vivo y en directo a través de Evade Noticias, este noticiero de Radio Placeres. Y no sé si les parece poner una canción para los niños del fin del mundo. De repente podríamos poner Agarrate Catalina, ¿qué dicen ustedes? Sí. Me parece, suena. Así que vamos a ver lo que estamos viviendo ahora, un poquito el fin del mundo. Así que, niños del fin del mundo, esta canción de Agarrate Catalina. Y luego pasaremos a escuchar también una entrevista a Yanin sobre el emplazamiento del intendente hoy día acá en Valparaíso. Una entrevista donde nos comenta un poquito la situación de las personas afectadas por el incendio, también dando el pase al bloque número 2 que tendremos luego de esta pausa musical. Le agradecemos entonces a las compañeras y compañeros que se van a ir despidiendo entonces. Sí, breve. Igual una de las demandas que ha surgido de raíz de esto es la renuncia del intendente como principal responsable político y administrativo de que sucedan estas cosas aquí en Valparaíso y en la región. Y si no renuncia, porque el gobierno es ciego y es así, que los diputados y los senadores tomen su labor constitucional, que es acusar a las personas que tienen cargos públicos y que están incumpliendo la Constitución y las leyes. La acusación contra Martínez tiene que ir y tiene que aprobarse, y tantas acusaciones constitucionales como sea necesario para que se restablezca el Estado de Derecho. Sí, entonces agradecemos a Diego, a Claudia y a Aquiles de Murga La Clandestina, quienes fueron compañeros de Mati mientras cantaba en la murga, así que una murga para el Mati. También de Agarrate Catalina acá, Niño del Fin del Mundo. Esto es Evade Noticias, Radio Placeres 87.7, y a la vuelta volvemos con todo lo que es en torno a los incendios, a las familias, al título de dominio, y también conversando un poquito sobre la Asamblea Territorial O'Higgins, acá con la China presente.